Artista del escape. Durante el fin de semana del Día de los Caídos de 1981, Lou Stepien y yo nos unimos a un grupo de preakers telefónicos que se reunían para una fiesta. Las comillas son porque, ¿quién además de un niño de 6 años celebrando su cumpleaños o un grupo de geeks elegiría una pizzería Saques como lugar para reunirse y divertirse? Aparecieron unas 2 docenas de personas, cada una casi tan nerd como el peor de los entusiastas de la radioafición. Pero algunos de ellos tenían buenos conocimientos técnicos, lo que me hizo sentir que no estaba perdiendo completamente mi tiempo. La conversación inevitablemente giró en torno a uno de mis objetivos favoritos, Cosmos, el sistema informático para operaciones de mainframe, el sistema crítico de Pacific Telephone que podía otorgar tanto poder a cualquier preaker que pudiera acceder a él. Lewis y yo ya teníamos acceso a Cosmos, una de las primeras computadoras de Pacific Telephone en las que había entrado, pero probablemente solo unos pocos de los otros habían entrado en ese momento, y no iba a decirles cómo lo había hecho. Mientras empezábamos a hablar, me di cuenta de que el edificio que albergaba Cosmos estaba cerca, a solo unos kilómetros. Pensé que si algunos de nosotros íbamos allí e intentábamos un poco de búsqueda en los contenedores de basura, podríamos encontrar información útil. Lewis siempre estaba listo para casi cualquier cosa. Invitamos solo a otro tipo, un compañero llamado Mark Ross, que estaba muy familiarizado con los sistemas telefónicos y alguien en quien pensábamos que podíamos confiar. En el camino, pasamos por una farmacia abierta toda la noche y compramos guantes y linternas, luego fuimos al edificio de Cosmos. La búsqueda en los contenedores produjo algunos artículos interesantes pero nada de valor real. Después de alrededor de una hora, desanimado, sugerí, ¿por qué no vemos si podemos entrar? Ambos querían que yo entrara, viera si podía manipular al guardia, y luego enviara una señal de tono desde mi radio portátil de aficionado. Nada de eso, íbamos a ser los 3 mosqueteros o nada. Entramos. El guardia era un tipo joven, del tipo que parecía que podría disfrutar de un porro con bastante frecuencia. Dije, hola, ¿cómo estás? Estamos fuera tarde, trabajo aquí, quería mostrarles a mis amigos dónde trabajo. Claro, dijo. Solo firmen. Ni siquiera pidió identificación. Suave. Habíamos estado llamando a departamentos, analizando las operaciones de la compañía telefónica durante tanto tiempo que sabíamos dónde trabajaban los empleados de Cosmos. Sala 108 aparecía constantemente en las comunicaciones de Pacific Telephone. Encontramos nuestro camino hacia allí. Cosmos. La madre lode. El premio gordo. Una carpeta en la pared contenía hojas de papel con números de acceso telefónico para cada centro de cableado en el sur de California. Se parecían exactamente a esos folletos brillantes en el consultorio de un médico, donde la etiqueta dice, llévese uno. No podía creer nuestra suerte. Este era un verdadero tesoro, una de las cosas que más codiciaba. Cada oficina central tiene uno o más centros de cableado. Los intercambios telefónicos en cada oficina central están asignados a un centro de cableado particular. Armado con la lista de números de acceso telefónico para cada centro de cableado y credenciales de inicio de sesión, tendría la capacidad de controlar cualquier línea telefónica en el área de servicio del sur de California de Pacific Telephone. Fue un hallazgo emocionante. Pero también necesitaba contraseñas para otras cuentas administrativas. Vagué por las oficinas alrededor de la sala Cosmos, abriendo carpetas y mirando en los cajones de los escritorios. Abrí una carpeta y encontré una hoja etiquetada contraseñas. Vaya. Fantástico. Estaba sonriendo de oreja a oreja. Deberíamos habernos ido entonces. Pero vi un conjunto de manuales de Cosmos que estarían repletos de información imprescindible. La tentación era irresistible. Estos manuales podían decirnos todo lo que necesitábamos saber, desde cómo hacer consultas con los comandos crípticos utilizados por el personal de la compañía telefónica hasta cada aspecto de cómo funcionaba el sistema. Hoy podrías encontrar todo esto con una búsqueda en Google, pero en ese entonces, solo se almacenaba en estos manuales. Les dije a los chicos, llevemos los manuales a una tienda de fotocopias, hagamos una copia para cada uno, y luego devolvamos los manuales antes de que la gente empiece a volver al trabajo por la mañana. El guardia ni siquiera comentó que habíamos entrado con las manos vacías y nos íbamos con varios manuales, incluyendo varios metidos en un maletín que Lewis había visto en una de las oficinas. Fue la decisión más estúpida de mi vida temprana. Condujimos buscando una tienda de fotocopias, pero no pudimos encontrar una. Y por supuesto, las tiendas de fotocopias normales no estaban abiertas a las 2 de la mañana. Y luego decidimos que de todos modos era demasiado arriesgado volver a entrar al edificio una segunda vez para devolver los manuales, incluso después del cambio de turno. Mi siempre confiable mecanismo de historia plausible en el momento no estaba produciendo ni una sola explicación creíble para ofrecer. Así que me llevé los manuales a casa. Pero tenía un mal presentimiento sobre ellos. Los metí en varias bolsas de basura Hefty y Luis los tomó por mí y los escondió en algún lugar. No quería saber dónde. Aunque Luis ya no estaba involucrado con Susan Thunder, todavía se asociaba con ella y seguía teniendo esa gran boca suya. De alguna manera incapaz de mantener la boca cerrada incluso sobre cosas que podían meterlo a él o a sus amigos en graves problemas, le contó sobre los manuales. Ella nos delató a la compañía telefónica. En una calurosa tarde de verano varios días después, mientras salgo del estacionamiento para conducir a casa desde mi trabajo como recepcionista telefónico en el templo Stephen S. Wise, paso junto a un Ford Crown Victoria con tres hombres dentro. ¿Por qué los agentes de la ley siempre conducen el mismo modelo de coche? Nadie se dio cuenta de que los hace tan obvios como si tuvieran policías encubiertos pintado en el costado. Acelero para ver si darán la vuelta y me seguirán. Sí. Mierda. Pero tal vez sea solo una coincidencia. Aumento la velocidad, subiendo a la rampa de la primera 405 en dirección al Valle de San Fernando. El Crown Vic se está acercando. Mientras observo por el espejo retrovisor, un brazo se extiende y coloca un conjunto de luces de coche de policía en el techo y las luces comienzan a parpadear. ¡Oh mierda! ¿Por qué me están deteniendo? La idea de acelerar a fondo pasa por mi mente. ¿Una persecución a alta velocidad? Locura. De ninguna manera voy a intentar huir. Me detengo. El coche se detiene detrás de mí. Los tres tipos salen de un salto. Comienzan a correr hacia mí. Están sacando sus armas. Están gritando, ¡sal del coche! En un instante, estoy esposado. Una vez más, las esposas están dolorosamente apretadas. Uno de los tipos me grita al oído, vas a dejar de joder con la compañía telefónica. Te vamos a dar una lección. Estoy tan asustado que empiezo a llorar. Otro coche se detiene. El conductor sale de un salto y corre hacia nosotros. Está gritando a los policías, registren su coche en busca de la bomba. Tiene una bomba lógica. Ahora estoy prácticamente riendo a través de mis lágrimas. Una bomba lógica es un tipo de software, pero estos tipos no parecen saberlo. Piensan que llevo algo que puede hacer volar a todo el mundo. Comienzan a interrogarme. ¿Dónde están los manuales? Les digo, soy menor de edad, quiero llamar a mi abogado. En lugar de eso, me trataron como a un terrorista, llevándome a una comisaría en Pasadena, a unos 45 minutos de distancia, y desfilándome hasta una celda de detención. Sin barrotes, solo una pequeña habitación como un ataúd de cemento, con una enorme puerta de acero que ningún sonido podía penetrar. Intenté hacer mi única llamada telefónica, pero los policías se negaron. Al parecer, los menores no tenían derechos constitucionales. Finalmente apareció un oficial de libertad condicional para entrevistarme. Aunque tenía el poder de liberarme a mis padres, los policías lo convencieron de que yo era lo que hoy podría describirse como el Hannibal Lecter del hacking informático. Fui transferido esposado al centro de detención juvenil en el este de Los Ángeles durante la noche y llevado al tribunal para una comparecencia al día siguiente. Mi mamá y mi papá estaban allí, ambos tratando de que me liberaran. El Pasadena Star News publicó un extenso artículo sobre mí. Eso fue seguido por una historia aún más grande en la edición dominical del Los Angeles Times. Por supuesto, como era menor de edad, no se les permitía publicar mi nombre. Lo hicieron de todos modos, y eso tendría consecuencias para mí más adelante. Como nota al margen de esta historia, más tarde me enteraría de que el tipo que gritaba sobre la bomba lógica era Steve Cooley, el fiscal adjunto de distrito asignado a mi caso, hoy, es el jefe máximo, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. Mi tía Checky Leventhal, que ha dirigido durante mucho tiempo una operación llamada Checky's Bail Bonds, conoce a Cooley, hace algunos años, después de que se publicó mi libro El Arte del Engaño. Lo ofreció como uno de los premios para una recaudación de fondos en beneficio de una organización benéfica infantil a la que Cooley asistió. Cuando ella le dijo que yo era su sobrino, él dijo que quería una copia del libro. Preguntó si lo firmaría y escribiría en él, ambos hemos recorrido un largo camino. En efecto, lo hemos hecho. Me alegró hacerlo por él. El juez del tribunal de menores que escuchó mi caso parecía desconcertado. Se me acusaba de ser un hacker, pero no había robado ni usado números de tarjetas de crédito, ni había vendido software propietario o secretos comerciales. Solo había hackeado computadoras y sistemas de compañías telefónicas por puro entretenimiento. El juez no parecía entender por qué haría tales cosas sin beneficiarme de mis acciones. La idea de que lo estaba haciendo por diversión no parecía tener sentido. Como no estaba seguro exactamente de lo que yo estaba haciendo una vez que entraba en las computadoras y sistemas telefónicos, pensó que tal vez se estaba perdiendo algo. Quizás estaba tomando dinero o sacando provecho de alguna manera de alta tecnología que él no comprendía. Todo el asunto probablemente lo hizo sospechar. La verdad era que me metía en el sistema telefónico por la misma razón que otro niño podría entrar en una casa abandonada al final de la calle, solo para verla. La tentación de explorar y descubrir qué hay dentro era demasiado grande. Claro, podría haber peligro, pero tomar un riesgo era parte de la diversión. Debido a que este era el primer caso de hacking, había más que un poco de confusión sobre exactamente de qué podía acusarme el fiscal de distrito. Mientras que algunos de los cargos eran legítimos, relacionados con mi entrada ilegal a la compañía telefónica, otros no lo eran. El fiscal afirmó que en mi hacking había dañado sistemas informáticos en US Leasing. No lo había hecho, pero no sería la última vez que me acusaran de esto. El juez del Tribunal de Menores me envió a la instalación de recepción de la Autoridad Juvenil de California, CYA, en Norwalk, California, para una evaluación psicológica de 90 días para determinar si era apto para el encarcelamiento en las instalaciones de esa agencia. Nunca he estado tan intimidado. Los otros chicos estaban allí por crímenes como asalto, violación, asesinato y ataques de pandillas. Estos eran menores, claro, pero eran aún más violentos y peligrosos porque se sentían invencibles. Cada uno teníamos nuestra propia habitación y nos mantenían encerrados en ella, dejándonos salir en pequeños grupos solo por 3 horas cada día. Escribía una carta diaria a casa, comenzando cada una con Kevin Mitnick retenido como rehén, día 1, día 2, día 3. Onk Norwalk está en realidad en el condado de Los Ángeles, era un viaje de hora y media para mi mamá y su madre, mi abuela. Leales más allá de lo que merecía, venían cada fin de semana, trayendo comida, siempre salían de sus casas lo suficientemente temprano para ser las primeras en la fila. Mi 18º cumpleaños llegó y pasó mientras estaba detenido en Norwalk. Aunque la Autoridad Juvenil de California aún tendría mi custodia por algún tiempo, ya no era un menor. Sabía que por cualquier ofensa adicional, sería acusado como adulto y podría, si fuera condenado, ser enviado a prisión. Al final de mis 90 días, la Autoridad Juvenil de California recomendó que fuera liberado para ir a casa en libertad condicional, y el juez aceptó la recomendación. Mi oficial de libertad condicional asignada era una señora extraordinariamente obesa llamada Mary Ridgway, quien creo que encontraba placer solo en comer y en arremeter contra los chicos a su cargo. Su teléfono dejó de funcionar un día, meses después, me enteré de que después de que la compañía telefónica arregló su línea, le dijeron que no sabían por qué se había muerto. Ella pensó que debía haber sido yo y puso una anotación en mi expediente que se convertiría en un hecho aceptado y usado en mi contra. Demasiadas veces en esos días, las fallas inexplicables en la tecnología en cualquier lugar se me atribuirían a mí. Junto con la libertad condicional vino la consejería psicológica. Me enviaron a una clínica que trataba a delincuentes sexuales y otros adictos extremos. Mi consejero era un interno doctoral de Gran Bretaña llamado Roy Scapa. Cuando le expliqué que estaba en libertad condicional por prehacking telefónico, sus ojos se iluminaron. ¿Has oído hablar de ITT? Las iniciales significaban International Telephone and Telegraph. Por supuesto, dije. ¿Sabes dónde puedo conseguir algunos códigos? Me estaba preguntando sobre los códigos de acceso de ITT. Una vez que tenías un código, simplemente podías marcar un número de acceso local de ITT y teclear el código de acceso, seguido del número de larga distancia que querías llamar. Si usabas el código de otra persona, tu llamada se le cobraría a ese pobre suscriptor, y tú no tendrías que pagar ni un centavo. Sonreí. Roy y yo nos íbamos a llevar muy bien. Durante mis sesiones de consejería ordenadas por la corte en 1981 y 1982, básicamente solo charlábamos y nos hicimos buenos amigos. Roy me dijo que lo que yo había estado haciendo era extremadamente manso comparado con los crímenes de sus otros pacientes. Años más tarde, en 1988, cuando volví a meterme en problemas, escribió una carta al juez, explicando que yo era impulsado a hackear no por motivos maliciosos o criminales, sino por un trastorno compulsivo. Yo estaba, según él, adicto al hacking. Hasta donde mi abogado y yo hemos podido determinar, esta fue la primera vez que el hacking fue etiquetado de esa manera y puesto a la par de una adicción a las drogas, el alcohol, el juego o el sexo. Cuando la jueza escuchó el diagnóstico de adicción y se dio cuenta de que yo sufría de una enfermedad, aceptó nuestro acuerdo de culpabilidad. El 22 de diciembre de 1982, 3 días antes de Navidad, casi a medianoche, estaba en la sala de computadoras en Salvatore Hall en el campus de USC, la Universidad del Sur de California, cerca del centro de Los Ángeles, con mi compañero de hacking Lanny de Chico, un tipo desgarbado y atlético de 1,80 m que se convertiría en un socio de hacking cercano y confiable, y futuro traidor. Habíamos estado hackeando los sistemas de USC a través de módems de acceso telefónico, pero estábamos frustrados con sus bajas velocidades. Un poco de exploración había revelado el hecho tentador de que un edificio llamado Salvatore Hall tenía un grupo de mainframes DEC TOPS 20 que estaban conectados a ARPANET, el precursor de Internet. Estar en el campus nos daría un acceso mucho más rápido a los sistemas del campus. Usando una vulnerabilidad recién descubierta que Lenny había logrado robar de Dave Campbell en una conferencia de CUS, Sociedad de Usuarios de Computadoras Digital Equipment, a la que asistimos una semana antes, ya habíamos obtenido privilegios completos de sistema, o WIO, en todas las DEC 20 de los estudiantes. Pero queríamos obtener tantas contraseñas como fuera posible. Aunque teníamos privilegios de administrador del sistema, el sistema estaba configurado para encriptar todas las contraseñas. No había problema. Comencé a buscar en las cuentas de correo electrónico de los miembros del personal que tenían privilegios de WIO. Buscando dentro del sistema me llevó al correo del departamento de contabilidad, que era responsable de emitir nombres de usuario y contraseñas. Cuando busqué en el correo electrónico de esa cuenta, estaba lleno de mensajes que entregaban nombres de usuario y contraseñas en texto plano. ¡Bingo! Sabiendo que era arriesgado, envié todo el archivo de correo electrónico a la impresora. Unos 15 minutos después de que di el comando de imprimir, un operador dejó una gruesa impresión en el contenedor de los estudiantes. En una sala llena de estudiantes en terminales de computadora, ¿cómo compruebas que no te están observando, pero lo haces de una manera que no te haga parecer sospechoso? Haciendo lo mejor que pude, recogí la impresión y la llevé de vuelta a donde Lenny y yo estábamos trabajando. Un rato después, dos policías del campus irrumpieron en la sala y se precipitaron directamente hacia Lenny y yo, gritando, ¡quietos! Aparentemente me había vuelto notorio. Sabían cuál de nosotros era su verdadero objetivo, y sabían mi nombre. Más tarde, me enteré de que uno de los administradores, John Solomon, había estado en la misma convención de CUS a la que Lenny y yo habíamos asistido días antes. John me vio en el laboratorio de computación y me reconoció. Llamó a Dave Campbell, quien había sido parte del grupo que me desafió a entrar en el sistema de desarrollo RSTS/EDDEC cuando era estudiante en Monroe High School. Campbell le dijo que llamara a la policía del campus y me hiciera arrestar. Agarraron la pila de impresiones con todas esas contraseñas. Como ya estaba en libertad condicional, sabía que esto significaba problemas serios. Los policías nos llevaron apresuradamente a Lenny y a mí a su sede en el campus y nos esposaron a un banco, luego desaparecieron en sus oficinas, dejándonos sentados solos junto a la salida. Después de un poco de retorcimiento, Lenny me mostró sus manos, libres de las esposas. Rutinariamente llevaba una llave de esposas en su billetera y había logrado recuperarla y liberarse. Desbloqueó las mías y dijo, «Tú tienes más que perder, simplemente vete». Pero, ¿cómo podía escapar? Los policías habían tomado las llaves de mi coche y, además, sabían quién era yo. Uno de los policías volvió a entrar. A mis espaldas, volví a cerrar mi esposa, pero el policía escuchó el sonido y se acercó para mirar más de cerca. «Hey, tenemos a Houdini aquí», gritó en dirección a las oficinas, mientras Lenny, sin ser observado, logró dejar caer la llave al suelo y patearla unos metros, donde quedó oculta debajo de un neumático de coche que por alguna extraña razón había sido dejado apoyado contra la pared. Enojados, los policías exigieron, ¿dónde está la llave? Nos llevaron a cada uno al baño para un registro corporal y quedaron desconcertados cuando no pudieron encontrarla. Policías de la unidad de estafas y falsificaciones del LAPD aparecieron y me llevaron apresuradamente. Fui registrado en la cárcel en Parker Center, la sede del LAPD. Esta vez me arrojaron a una celda de detención con un par de teléfonos públicos dentro. Mi primera llamada fue a mi mamá para contarle lo que había sucedido, y la siguiente fue a la tía Chiqui, suplicando que viniera a pagarme la fianza lo más rápido posible, urgente porque quería llegar a mi coche antes que los policías, ya que estaba, al igual que antes, cargado con aún más notas y discos incriminatorios. Un colega suyo me sacó unas horas más tarde, alrededor de las 5 de la mañana. Mi muy sufrida pero siempre confiable mamá estaba allí para recogerme y llevarme al campus para recuperar mi coche. Estaba aliviada de que yo estuviera bien y no me hubieran retenido. Cualquier cosa que pudiera haber merecido en cuanto a enojo o regaños, ese no era el estilo de mi mamá. En cambio, estaba preocupada por mí, preocupada por lo que sería de mí. Estaba fuera bajo fianza, pero mi libertad no duró mucho. Mientras conducía al trabajo esa noche, llamé por teléfono a mi mamá en Fromin's Deli, donde ambos trabajábamos entonces, para preguntar si alguien se había presentado buscándome. «No exactamente», respondió ella. Ignorando su respuesta críptica, entré al trabajo. Mi oficial de libertad condicional juvenil, Murray Ridgway, estaba esperando con dos detectives. Cuando me vio, anunció que estaba bajo arresto por violación de la libertad condicional, y los detectives me dieron un paseo al centro de detención juvenil en Sylmar. En realidad, ir a Sylmar fue un gran alivio. Ahora tenía más de 18 años, un adulto a los ojos de la ley, pero como todavía estaba en libertad condicional del Tribunal de Menores, todavía estaba bajo su jurisdicción. Me trataron de la misma manera que lo habrían hecho si todavía fuera menor de edad. La distinción se perdió para mi mamá. Estaba bajo arresto de nuevo, encerrado. Se estaba convirtiendo en un patrón. ¿Qué iba a hacer de su querido hijo? ¿Iba a pasar mi vida entrando y saliendo de prisión? Ella me visitó y se echó a llorar. Había hecho tanto por mí, y así era como le estaba pagando, con miseria y preocupación. Me rompió el corazón verla llorar. ¿Cuántas veces le había prometido que dejaría el hacking, realmente, verdaderamente en serio, pero sin poder mantener mi palabra más que el alcohólico que sigue recayendo? Resultó que el hackeo que me había llevado de vuelta adentro iba a tener un impacto aún más duradero de lo que podría haber imaginado en ese momento. Una de las cuentas en las que había iniciado sesión desde la sala de computadoras del campus era de alguien que tenía una cuenta universitaria pero que en realidad trabajaba en el Pentágono. Cuando la policía descubrió eso, alimentaron la historia a los medios, y los periódicos publicaron artículos exagerados tergiversando los hechos, afirmando que había hackeado el Departamento de Defensa. Totalmente falso, pero una afirmación que aún me persigue hoy. Admití el cargo de violar mi libertad condicional y fui sentenciado a la custodia de las autoridades juveniles por 3 años y 8 meses, el término máximo que se me podía dar.